es preciso que lo digas, se te nota en la mirada que me quieres. Y si estoy equivocado, no lo digas porque entonces me hieres. Era solo una aventura y de pronto he descubierto que te quiero. Y esta noche el corazón ha querido naufragar y se ha ido mar adentro. Y de nuevo sin pensar se me ha ido a enamorar y ha perdido su timón. Tú y yo, tú y yo, enamorados como dos niños, tú y yo. No es preciso que lo digas, en tus besos he notado que me quieres. Si te cabe alguna duda, dilo pronto porque entonces me duele. Hace tanto tiempo ya que soñaba con decir te quiero, que esta noche el corazón ha querido naufragar y se ha ido mar adentro. Y de pronto sin pensar se me ha ido a enamorar y ha perdido su timón. Tú y yo, enamorados como dos niños, tú y yo, tú y yo. Enamorados.